en la historia de su música. Muchos consideran que es una canción simbólica. Fue un éxito global al alcanzar el número uno en más de 40 países como Australia, Reino Unido, Alemania, España, Francia, Italia, Irlanda, Nueva Zelanda, Suiza, entre otros países europeos, con excepción de Finlandia, quién sabe qué pasó allá, donde fue número 5, pero le fue muy bien. A esta mujer que combinó el pop con la música dance, disco, ella es Kylie Minogue en la casilla número 7 con Can't Get You Out of My Head. Número 6. Estamos con los superclásicos del año 2001. Bueno, la siguiente canción es una versión que originalmente fue grabada y escrita por LaBelle en el año 1975. Oigamos algo de la original.

los 20. Número 5. Estamos con los éxitos del año 2001. La siguiente canción, me acuerdo, me encantaba y todavía me encanta. Estoy hablando de Thank You, de Dairo. Y buscando información para este programa, descubrí que esta canción había hecho la agrupación mexicana Flans una versión en español llamada Gracias. Oigan esta, a mi gusto, muy, muy regular adaptación. Hay cosas que puedo contar del mundo donde estoy. Mis palabras enloquecen cuando puedo tocar azules, verdes, rojos y los demás que me envuelven al mirar. Los retengo y va todo bien, va todo bien. Pues esa es la versión de Las Flans. Dairo escribió esta canción inspirada en su novio, el abogado Bob Page, quien se había comprometido con ella en el año 99, pero terminaron su relación un año después. Luego en la canción White Flag, Dairo habla sobre la separación. Pero quedémonos con los buenos recuerdos. Aquí está en el número 5, Dairo con Thank You. Put your picture on my wall. It reminds me that it's not so bad. It's not so bad. I drank too much last night. Got bills to pay. My head just feels in pain. I missed the bus and there'll be hell today. I'm late for work again. And even if I'm there, they'll all imply that I might not last today. And then you call me and it's not so bad. It's not so bad. And I want to thank you for giving me the best day. Estos son los superclásicos del año 2001. ¿Cómo pasa de rápido el tiempo? ¿Hace cuánto lanzaron la canción Whenever, Wherever o Suerte de Shakira? Como si fuera ayer. Bueno, pues esta canción entre otras, fue elogiada por los críticos de música contemporánea, que la destacaron como parte fundamental del álbum y como la carta de entrada de Shakira al mercado musical internacional. Esta canción fue coescrita en inglés con Gloria Estefan. Aquí está, en el número 4, Shakira con Suerte. Suerte que esta vez te he conocido, ni por temar tierras extrañas. Yo puedo escalar en los Andes solo, por ir a comprar tus lunares. Contigo celebro y sufro todo, mis alegrías, mis males. Lero, lo, le, lo, le, lero, lo, le, lo, le. Estamos con los 20 superclásicos en la FM del año 2001. Janet Jackson fue titulada como la reina de la radio por el canal MTV, ya que cuando lanzó la canción que vamos a presentar fue histórica porque logró ponerla a sonar en radios de diferentes géneros musicales, en radio pop, en radio de rhythm and blues, en radio urbana, en fin, en todas partes. Esto dentro de su primera semana de lanzamiento. Estamos hablando de la canción All For You de Janet Jackson, que es la número 3 en el año 2001. Edit. 4, 3, 2, 1. staring at the corner of my eye. You seem uneasy, want to approach me, throw me a line. But there's something inside you, grab your sense, who am I? I know exactly cause it happens with all of your eyes. So what you gonna do? Come on and touch me. I wish you the one you've been having that too. I know you're sitting next to me. I'm promised with these other fools. That ain't the way to be. Yes, it's cool, yes, I'm in the mood. It's intimidation's gone to my mind. Estamos con los superclásicos del año 2001. La siguiente canción de Lenny Kravitz, pues fue una canción que la incluyeron en un álbum de grandes éxitos. pero esta era la única canción nueva para promocionar dicho trabajo. La canción es una mezcla de balada, romántica, rock, y consiguió para Lenny Kravitz el primer Grammy a la mejor interpretación masculina de rock en el año 2000. Aquí está, en la casilla número 2, Lenny Kravitz, Again. Estamos frente a la canción número 1. Rápidamente, démosle un repaso a las canciones que estuvieron del 10 al número 2. Número 10, If You're Gone. You're gone. Maybe it's time to come for you. 9, Drops of Jupiter. Can't fight the moonlight. You can try to resist, try to hide from my kiss, but you know that you can't fight the moonlight. 7, Can't Get You Out of My Head. Hey, Lady Marmalade. Thank you. Oh,

20 superclásicos de la FM. Y ahí quedaron los 20 superclásicos del año 2001 en la FM. Para presentarles este especial, tuvimos a Jonathan Saavedra en la edición y puesta al aire. La edición de podcast es de Diego Wagner. El conteo y voiceover, María Juliana Correa y Jacob Ferdinand. Yo soy Alejandro Villalobos, espero que hayan disfrutado este programa de hoy y nos veremos en otro próximo especial, aquí en la FM. Hasta entonces, abrazos en estéreo, les saluda el AVE. Hola, soy Antonio Casale. ¿Cuál es su equipo favorito? ¿Su deporte favorito? Los hechos históricos del deporte y la música se unen los domingos a las 10 de la mañana en la FM. Clásicos por Deporte. Los espero para anotarnos un hit. La FM regresa en momentos con Carlos Sarria. Hola, soy Janet Balman y les cuento que la salsa barbecue de Barry es mi preferida. Porque es espesita, porque su sabor es único. ¡Qué delicia! Créanme, las costillitas con salsa barbecue Barry, alitas de pollo con salsa barbecue Barry y una buena carne con salsa barbecue Barry, ¡ja!, quedan espectaculares. Háganme caso y prueben la salsa barbecue Barry. No se van a arrepentir. Bari, mereces darte gusto. Bari. Hola Colombia, soy Juanes. ¿Ya probaron la nueva aguapanela, la nuestra? Uf, está buenísima. A mí de verdad me gustó demasiado y quiero invitarles a que la prueben. Nueva aguapanela, la nuestra, con panela de verdad. Pruébala. Comprando el SOAT para tu auto en Seguros Falabella, llévate un bono de domicilios.com de 20 mil pesos más 50 mil pesos de descuento para compras superiores a 150 mil pesos en ropa y calzado en el app de Falabella. Porque tu SOAT te da más en Seguros Falabella. Ven y pregunta a nuestras sucursales de tienda Falabella Home Center o en segurosfalabella.com. En Seguros Falabella, estamos contigo. Aplica términos y condiciones. Encuentra más de lo que necesitas en tu vida con los 6 airbags, cámara de reversa y wifi integrado de tu Chevrolet Tracker Turbo. Estrénala hoy con cuotas mensuales desde 660 mil pesos. Conócela por videollamada en nuestro Light Store virtual. Encuentra todo en Chevrolet. Encuentra nuevos caminos. Los nuevos personajes siempre serán bien recibidos. Por eso, los papás irreemplazables y las enfermeras incansables le dan la bienvenida a Lala's Spa. Y ahora nuestras noches se disfrutarán así. Empieza con Pa' Quererte a las 8 de la noche. Sigue con Enfermeras a las 9 de la noche. Y termina con Lala's Spa a las 10 de la noche. Canal RCN. ¡Vamos con toda! El domingo al mediodía es un horario inusual para un happy hour, pero no para Capi Hour. Hernando Romero Barliza, el Capi, presenta en Capi Hour una selección de cócteles musicales, a veces clásicos, otros preparados a la carta, o en ocasiones, estrenos o nuevas recetas. Capi Hour, el domingo desde las 12 del mediodía en la FM 94.